seguimos en la rotativa roja y siempre estamos bien atentos a las cosas, de las muchas que hay para hacer en el Valle de Punilla, para aquellos quejosos que dicen, nunca pasa nada, loco. Bueno, no es así, no es así. Te vas enterando por la rotativa, por otros portales de Facebook, otras radios. Hay cositas para hacer, solo hay que tener un manguín y muchas ganas de salir a batallar el frío. Por eso estamos comunicados ahora en directo, en vivo y en directo, con Jeremías Casi, bajista, integrante de numerosas bandas, pero ahora vamos a hablar de su proyecto en el que está involucrado el jazz. ¿Estás por ahí, Jere? Hola, negro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Acá estamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vos? ¿Qué tal el invierno? Bien, bien, acá atravesando el frío, con coraje, como decías vos. Así que bueno, ahí preparándonos para hacerle frente para salir a tocar, justamente. Bueno, te conocemos del Trio Choncano, pero también ya hace un par de tiempos y de temporaditas donde empiezan a girar las bandas, te venimos siguiendo también en un proyecto yacero. Sí, sí, estamos con un trío, con gente de San Marcos, y el pianista es de Buenos Aires, pero que tiene casa en San Marcos, así que bueno, siempre que hay algún o fin de largo, vacaciones o algo así, tal excusa, él se viene y aprovechamos para meter unos toques, viste, por acá por la zona. Bien, ¿tiene nombre esa formación? Esto es Monte Jazz. Sabemos que estuvo girando por San Marcos Sierra, por Capilla, ha estado diciendo presente en Yardino también, y ahora vuelve un poco este mismo gire por estos lugares. Sí, sí, ahora le sumamos Casa Grande. Bien. Ahí vamos a estar tocando este viernes en el Expreso Imaginario, un espacio hermoso. Así que sí, le sumamos para estos lados, un poquito me los voy trayendo allá los muchachos. Bien. Todo lo que fue verano hicimos más que nada San Marcos, ¿viste? Un poquito Capilla, y ahora, bueno, ya me lo arribo cada vez más para acá, para este lado del valle. Perfecto. Bueno, entonces, este fin de sí es a todo motor, con la fecha de el viernes. Sí, el viernes tenemos ahí en Casa Grande, en Expreso Imaginario, 21 aquí, horas. 21, perfecto. Sí, ahí está, sale $1,000 la entrada, no excluyente. Uh-huh. Ahí para comer comidita rica, cerveza artesanal, bueno, un espacio muy copado, quizá algunos ya lo conozcan. Eso va a ser el viernes, lo que es el sábado va a ser en Pueblo Uritorco, ahí en Capilla del Monte, en el centro. Ajá. Un bar relativamente nuevo que abrió, está bastante de moda, pareciera. Así que ahí vamos a estar tocando el sábado. Esa es sin entrada, es para ir ahí al bar a tomar algo y a ver al trío Monte Jazz. Perfecto. Después Después sí. Queda una más el otro fin de semana, que ya está acá en La Rana, en Villa Jardín. Eso mismo, nos queda el fin de semana del 22, sábado 22 en La Rana. Todos los toques son a las 21, más sí. O menos se cita la gente a esa hora para que coma algo, tome algo tranqui, y después larga la banda. Perfecto. Bueno, y tenemos que completar entonces, que está Leandro Ranzenberg en piano y Gerardo Boya sí. En batería, como bien decías. ¿Y por qué lados del amplio mundo del jazz crees que anda navegando el Monte Jazz? El Monte Jazz hace lo que se dice jazz en estilo, ¿viste? Ajá. Como, si bien es súper amplio, formato trío, se tocan estándares de jazz, que son como canciones, ya, ¿cómo sería así? Son estándar, básicamente, uh-huh. Sobre las cuales después se improvisa musicalmente. Ok. Y bueno, va por ahí, un poco de bossa nova también, algo de soul, también vamos a estar tocando. Ah, bueno, todo dentro del repertorio. Pero cuelgues lindos de jazz, cuando uno se le vienen las ganas de escuchar jazz, le toma un poco el cuerpo y se entrega a ese momento de la improvisación que me parece que les debe pasar a ustedes en el escenario y que del otro lado también, ¿eh? No, bueno, a ver, ¿con qué la cuelgan estos? Claro, claro, una cosa así. La verdad que está bastante bueno el trío, no porque toque yo, pero tiene mucho empuje. Nos gusta tocar ahí como pulenta, digamos, no es una cosa solo de el cuelgue ahí. Como que tiene power, ¿viste? Muy bien, están trabajaditos los temas, bueno. Todo. Sí, sí, sí, va muy por ese lado. Los chicos, los muchachos, son más grandes que yo, tienen mucha experiencia también, así que nos subimos ahí a guerrearla un poco, a tocar, la verdad que la pasamos bien. Y bueno, la gente lo disfruta también por lo que nos dicen. Perfecto. Así que, bueno, contentos de volver. quedan entonces las invitaciones hechas para este mismo fin de semana, viernes en Casa Grande, el sábado en Capilla del Monte y para el otro fin de en La Rana, en Villa Jardino, en el espacio cultural. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo hacen con las entradas para averiguar si hay, no hay? Bueno, me dijiste que en Capilla del Monte el sábado se llega al bar y listo. Claro, es así. Lo que es el viernes, en el Expreso Imaginario, hay un teléfono para comunicarse, no lo tengo acá encima. A ver, yo creo en el flyer que anda girando está, para acá reservar. Está. Dice 3541-380621. Eso mismo. Esto es para la propuesta del viernes, acá en Casa Grande, a las 9 de la noche, en el Expreso Imaginario. Lo repetimos, 3541-380621. Perfecto. Y el buenísimo sábado llegarse hasta ahí. El sábado, eso mismo. Y en La Rana también hay un número. Bien. Que está ahí en el flyer, no lo tengo acá encima. ¿Vos lo tenés por ahí? Yo tengo todo acá. 03548-15, es un celu, 50-55-10. Lo repito por las dudas. 03548-15-50-55-10 es la reserva con el derecho al espectáculo y te reservas para el otro fin de semana, 22 de julio, a las 21:30, Monte Jazz en La Rana. Va a estar girando, fíjate vos a dónde le apuntás. Te estamos ofreciendo Casa Grande, Capilla del Monte y Jardino el otro finde. Jere, gracias por este ratito. Nos estaremos ahí en algún momento de esto para disfrutar del jazz. Y además, bueno, mientras estamos acá con la charlita, compartimos algunos fragmentos de lo poquito que hay registrado, así más a modo celular caliente, que algo que hayan grabado. Todavía no grabaron, ¿no? No hemos grabado todavía. Esto de las distancias es complicado. Uh-huh. Calculo que para el verano próximo tendremos algo grabado ya. Bueno, mientras tanto disfrutamos estos materiales caseros y de lo que andan tocando también, después le pegoteamos alguna cosa que te guste, o que estén haciendo y que después ustedes deformen, como diría Spinetta. Sí, algo así. Muchas gracias, Negro, gracias a toda la gente ahí. Un abrazo muy grande, Jere. Abrazo, chao. Pasaba Jeremías Casi por la Rotativa Roja, integrante del Monte Jazz, que va a andar por Casa Grande, por Capilla. Este fin de semana, viernes en Casa Grande, Expreso Imaginario, viernes en Capilla del Monte y el otro fin de en La Rana, Espacio Cultural en Villa Jardín.